Emilio Lledó, el pensador y académico, es desde hoy Premio Princesa de Asturias de Humanidades. El filósofo suma así un nuevo reconocimiento. Hace 6 meses recibió el Nacional de las Letras. Emilio Lledó, de 87 años, referente intelectual y ético, ve reconocida ahora su carrera de diálogo con las fuentes clásicas del pensamiento. El jurado destaca cómo nuestro pensador hace suya la razón ilustrada a través de un diálogo que impulsa la convivencia en libertad y democracia. Emilio Lledó se formó en Alemania, ha sido profesor en la Universidad de Heidelberg, en La Laguna, Barcelona y Madrid. Desde 1993 es miembro de la Real Academia Española y entre sus publicaciones destacan Filosofía y Lenguaje, Lenguaje e Historia y su monografía sobre el epicureísmo. Su ensayo, El silencio de la escritura, obtuvo el Premio Nacional de ensayo. Su trabajo intelectual se mueve entre la interpretación de textos clave de la historia de la filosofía, con especial mirada a los diálogos de Platón y la ética de Aristóteles, y la meditación teórica sobre esta labor interpretativa. Todo ello con una especial atención al lenguaje. Emilio Lledó, buenas tardes. Es un placer darle la enhorabuena desde aquí, desde el Ojo Crítico. Muy bien, pues muchas gracias. Eso del Ojo Crítico, además, siempre me gusta, siempre me ha gustado. Yo creo que todo ojo tiene que ser un poco crítico. Quiere decir ojo juzgador, ojo que mira, ojo que ve, ojo que entiende, ojo que interpreta. Uh-huh. Y por eso siempre me ha llamado mucho la atención el lema de vuestro programa. Emilio Lledó, ¿cómo recibe usted este nuevo galardón, este premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades? Pues bueno, no sé, me ha caído así de pronto, como todos estos premios que últimamente me han caído, sin saberlos, obviamente sin buscarlos. Los premios no se buscan, te caen, ¿no? Bueno, pues estoy agradecido, como es lógico, y eso me da una cierta ilusión, no por mí mismo, que ya a estas edades, a estas alturas de la película, en este rollo de mi película particular, esto no me, vamos, me deja un poco indiferente, pero agradecido, indiferente en el sentido de que el reconocimiento de algo me parece maravilloso, no de alguien, no de mí, y el algo ese consiste en el nombre del premio Humanidades y Comunicación. Y eso me llena de alegría y me da vida, digo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se está olvidando algo que es esencial para la vida. Pero cuando digo esencial no es una frase más o menos bonita, más o menos retórica. Es que somos la idea que tengamos de la justicia, de la bondad, de la belleza, de la verdad, de lo que es la política, de la decencia. Todo eso entra dentro de ese concepto levemente deteriorado, injustamente deteriorado, que se llama humanidades. Porque somos todos esos grandes conceptos que la tradición filosófica y cultural, de eso que se llama cultura occidental, ha hecho llegar hasta nosotros. Eso es lo que de verdad somos. La economía es un tema importante en otro orden de cosas, en un orden de cosa básico, pero la configuración de un pueblo, la configuración de una nación, la configuración de un mundo intelectual es eso que se llama educación y cultura. Y por supuesto, algo que representáis vosotros también, la comunicación con el lenguaje o con las imágenes. Somos lo que pensamos, pero también lo que decimos, lo que hacemos. Y todo esto tiene que ver con ese maravilloso mundo de las humanidades que, desgraciada, patológica y estúpidamente, está siendo hoy abandonado, o por lo menos menospreciado, o por, no diré despreciado, pero menospreciado, desdeñado, ¿no? Y eso es un error político y social gravísimo, degenerador, porque yo creo que en nuestro tiempo, es verdad que la corrupción es una cosa que repugna, pero tanto como la corrupción de las cosas, a mí lo que realmente me preocupa todavía mucho más es la corrupción de los cerebros. la corrupción de la idea que tengamos de la justicia, la corrupción de la mente, la corrupción de la educación, la corrupción en la mentira, en una mentira que se justifica desde perspectivas totalmente innobles. Eso sí que es importante. Y en este sentido, el que me haya caído a mí, no por ser yo, sino que me haya caído esa enorme responsabilidad tan hermosa que tiene que ver con lo que ha sido toda mi vida, que son las humanidades, la lectura, el trabajo intelectual, la pasión intelectual y la comunicación, etcétera. Eso me llena de orgullo, de verdad, y me da satisfacción. Emilio Lledó, usted es un defensor de la enseñanza de las humanidades, de la memoria, del lenguaje, del libro. El premio le llega manteniendo usted los mismos ideales que de siempre y trabajando. Esta misma tarde tiene una conferencia y además sigue usted escribiendo un nuevo libro. Sí, es verdad. Es verdad, es que estoy jubilado desde hace 20 años y si no trabajara, el jubilado quiere decir de la universidad, ¿no? Ya no doy clases oficialmente. Y que añoro un poco a veces, pero sigo trabajando y eso me mantiene vivo. Trabaja. Pero no como un sacrificio, es que me encanta. Estos días que he estado así, pues eso, muy agobiado de trabajo y de cosas, pues el poderme concentrar en preparar estas conferencias que tengo que dar estos días, me llenaba de alegría. Uh-huh. Eso parece una frase retórica y no lo es. Y estaba medio agripado con esta gripe corabunda de alérgica y tenía, no podía casi hablar y tengo la garganta todavía tomada, pero cuando me concentraba en mi conferencia, en lo que iba a decir, en intentar decir algo nuevo, pues no sé, me aislaba y me daba una gotita. Suena esto un poco retórico y barato, pero es así, me hacía feliz. Decimos, Emilio, ayer, sí, de felicidad. Uh-huh. Decimos que está usted escribiendo un nuevo libro, un ensayo sobre los afectos, ¿no? ¿Cómo pensar en una gramática de los afectos para que el amor no se convierta en odio o la amistad en enemistad? ¿En eso se encuentra ahora el pensador Emilio Lledó? Sí, ese es un tema en el que llevo trabajando mucho tiempo y quisiera hacer una pequeña aportación, una modesta, pero quisiera decir algo nuevo sobre un tema tan delicado, tan importante, porque somos seres unidos a través de la razón, de la racionalidad, a través del lenguaje, pero también somos seres de afectos, seres que queremos, que deseamos, que amamos, que odiamos, o que nos enseñan a odiar, o que nos embelecen en el odio. Pero somos afectos, como digo, por un lado, y por otro lado, palabra. Y esos dos ámbitos, pues la palabra tiene su gramática, las lenguas tienen sus gramáticas, pero el mundo de los afectos no tiene gramática construida, quizá porque no deba, no pueda tenerla, pero por eso mismo hay que pensarlo. Si a mí me gustaría hacer una pequeña, aunque fuese muy pequeña, aportación novedosa. Se ha escrito tanto sobre ese tema que por eso le llevo dando tantas vueltas a ver si sale algo que mereciera un poco ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo. Me llegó el principio de las relaciones afectivas que tengamos con los demás, profesor, y que debería empezar siempre por saber querernos a nosotros mismos. Bueno, eso es el que has leído Aristóteles. Eso es un texto precioso de Aristóteles que dice: el principio de las relaciones afectivas que tengamos con los demás empieza por las relaciones afectivas que tengamos con nosotros mismos. Pero claro, eso no tiene que ver nada con el egoísmo. Pero si yo me siento indigno, si yo me siento indecente, si yo me miro en el espejo por la mañana y me avergüenzo de mi rostro, no puedo querer a nadie, no puedo buscar amistad, no puedo querer la amistad como teoría y, no digamos, como praxis. Por eso la decencia empieza por uno mismo, como dice el refrán en otro contexto. Emilio Lledó, la felicidad y la amistad, aprender en libertad para ser felices aprendiendo. Sin duda, la libertad es la condición indispensable para saber pensar, para saber entender, para que no nos manipulen, para que no nos engañen, para que en un mundo que es político, que es colectivo, para saber distinguir. Y eso, esa posibilidad de distinción a veces te produce melancolía cuando no puedes hacer nada contra la estupidez o contra el engaño o contra la maldad o contra los trapisondistas. Pero ya el entenderlo, el verlo, el quererlo ver, ya eso es importante. ¿El hombre, Emilio Lledó, es hoy igual de feliz o de infeliz que hace 5.000 años? ¿Quién? El hombre. Yo creo que tenemos muchas más posibilidades de ser feliz. El hombre ha progresado, el hombre, los seres humanos, han progresado a pesar de todo. Por eso es inconcebible que haya estos atrasos bestiales en muchos ámbitos, ¿no? Mentales y reales, de violencia mental y de violencia real. Pero hoy tenemos, si hay una educación verdadera, si nos enseñan a mirar el mundo y a entenderlo, esa es una fuente de felicidad. Lo que pasa que a veces cuando uno quiere creer en esos conceptos esenciales de la vida, de las humanidades, de la cultura, de la bondad, de la belleza, de la justicia, etcétera, etcétera, lo que decíamos antes, y abres la prensa y ves la violencia, ves la maldad, ves, pues a veces te entra esa melancolía, pero que no nos debe deprimir. La vida es una lucha, y lo que sí nos tiene que deprimir es engañarnos a nosotros mismos y perder los ideales de una lucha incesante por ese horizonte de humanidades. Emilio Lledó, premio Princesa de Asturias de Humanidades, felicidades de nuevo y gracias por acompañarnos una vez más en El Ojo Crítico. Pues gracias a vosotros, de verdad, muchas gracias. La Observadora, con Teresa Viejo. ¿Nombre de pila? Emilio. ¿Nacido en? Sevilla. ¿Estudios? Filosofía y letras. ¿Profesión? Catedrático de instituto, catedrático de universidad, y solo me queda que me habría gustado ser maestro de escuela. ¿Estado civil? Viudo. ¿Estado físico? Pues bueno, mayorcito, pero no me encuentro mal, no debo quejarme. Tengo un hijo médico, el mayor, que me dice, no te quejes, papá. ¿Estado mental? Pues, en fin, a pesar de la invasión de noticias monstruosas que nos caen encima, creo que me mantengo con una cierta salud mental. ¿Y emocional? Emocional también. Yo creo que somos inteligencia y somos sensibilidad. Lo que pasa es que la emocional siempre es fácilmente alterable, viendo, viviendo en la vida, intentando entender lo que pasa. Emilio, en un futuro, ¿qué le gustaría ser? Pues maestro de escuela. ¿Y qué es lo que más le gusta observar? Pues los libros y la gente, la vida, la ciudad, el pueblo, el campo. O a mí me gustaría ser maestro de escuela, por ejemplo, para enseñar a los niños a mirar una naranja y abrir los gajos y ver esa belleza de la naturaleza que, por desgracia, estamos olvidando. El milagro de la vida. ¿Cuánto vamos a aprender en esta conversación hoy en La Observadora con el Premio Nacional de las Letras? Hoy con nosotros, Emilio Lledó. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español, el vino de nuestra tierra. Hay que ver cuántos recuerdos debe de traer en el equipaje Emilio Lledó cuando escucha esta canción. Es inevitable, ¿verdad, Emilio? Cuando se ha pasado un tiempo fuera de España, cuando se miraba el país en la distancia y se sentía tan dentro y se dolía tanto. Habló de su estancia en Alemania, donde usted se formó, se doctoró. Sí. Este hombre con 87 años, sabio, sabio. Pero no digo de 87 tanto. Ya no lo vamos a decir más. Pero, no me importa, Emilio, pero, no me importa. Pero me asombra, le admiro e incluso me gustaría copiarle. ¿Por qué no? Lo voy a confesar, ¿no? Quiero tener ese brío, quiero cumplir sus años y tener ese brío y esas ganas por seguir aprendiendo que tiene usted. Bueno, eso desde luego, es que eso, el poder dialogar, le decía antes que me gusta pues, observar, camino por mi barrio, todos los días procuro caminar un poco, miro, observo, pero también miro y observo mi biblioteca, tengo una buena biblioteca, pero no de libros de lujo, y eso nunca me ha interesado para nada, con gastar dinero en ediciones especiales, son los libros de mi vida. Los libros de mi trabajo, los libros de mi profesión, mis compañeros. Entonces, soy feliz sabiendo que me esperan, que puedo leerlos, que puedo dialogar con ellos, porque una de las características esenciales de la lectura es el diálogo. Por eso me parece, y entre paréntesis, y no sé si salto los planes de esta entrevista. No, no importa, porque nos vamos llevando, es como un río, usted no y yo. No sé cómo va a ser. No sé, usted déjese llevar, yo también me dejo llevar, no sé qué, ¿por qué? ¿Qué me iba a decir ahora? No, iba a decir que una de las cosas que me encantaría enseñar, por eso quería ser maestro de escuela, es la lectura, el amor a las letras, el amor, la posibilidad de dialogar con libros que se han escrito ahora, de autores que viven o de autores que escribieron hace 24 siglos, Platón, Sófocles, Esquilo, escribieron hace 5 siglos, el poder dialogar, pensar con ese pensamiento que está ahí parado, esperándonos en los libros, me parece una y que es contemporáneo, que tendemos a pensar que los clásicos están ahí un poco anquilosados, ¿no? Como en estado de hibernación en el tiempo, y no es así. Son muy actuales cuando uno echa un vistazo a sus páginas. Me habla usted de sus libros e inmediatamente he pensado en ese diccionario que, dígame si es cierto o no, lo mismo es leyenda, que le regaló un brigadista. Sí. Es verdad. Cuénteme esa historia. Pues es una cosa, está en mi casa, el diccionario de Roque Barcia, en 5 tomos. Yo vivía en Vicálvaro. Era un niño. Era un niño. Hablamos de la guerra civil. Era un niño de la guerra civil. Y yo tenía 9 años, 10 años, y mi padre era militar republicano, estaba destinado en el cuartel de artillería de Vicálvaro, y por eso vivíamos allí. Enfrente paraban los. Había una especie de cuartel, semicuartel, de las brigadas internacionales. Y se ve que un militar, un soldado de las brigadas internacionales, veía que el niño allí sentado en el balcón leyendo, y un día se presentó en mi casa con los 5 tomos del diccionario de Roque Barcia, de la lengua castellana, de la lengua española. Fíjense, esta historia que nos cuenta Emilio Lledó creo que retrata muy bien cómo es usted, cómo ha ido almacenando, hablaba yo de un equipaje virtual, ¿no? Cómo ha ido usted almacenando sabiduría, recuerdos, experiencias y los va llevando a lo largo de su vida. En este salto que hemos hecho un poco en su biografía, vamos a situarnos en la universidad, en esa universidad central, donde usted empieza cursando doble diplomatura, ¿no? Por una parte derecho, por otra parte filosofía. Sí, en derecho empecé un poco más tarde, porque me decían, es que con filosofía no se puede llevar uno la vida, ¿dónde va? ¿De qué vas a vivir? Claro. Hasta que me di cuenta que no, que no importa. Por eso no hay que obsesionar a los estudiantes hoy, mientras están en la universidad, con que tienen que ganarse la vida. Ya se la ganarán. Hay que obsesionarlos con el aprendizaje, con el estudio, perdón, la palabra aprendizaje no me gusta. Con el estudio, con el amor a lo que estudias, con la química orgánica o la anatomía patológica o la filología griega o la literatura española. Pues lo hacemos fatal, porque es justo lo contrario, el sistema educativo. Pero eso es patología social. Patología educativa, lo digo con toda mi alma, ¿eh? Eso es una equivocación garrafal. Por eso dice Emilio Lledó una frase rotunda de sujeto, verbo y predicado: la solución es la cultura. Sin la menor duda. Kant decía que el ser humano es lo que la educación hace de él. Y por lo tanto la educación es la cultura. La educación es estimular en los niños ya el amor a la naturaleza, el amor a la palabra, el amor a la lectura. Me preocupa un poquito, no quiero entrar, ese es un tema muy complicado. Lo he pensado mucho, pero en la digitalización, qué duda cabe que todo eso es importante. ¿Cómo no vamos a negar? Ese es nuestro mundo. Pero el verdadero mundo, el que subyace a eso, son las letras, es el diálogo, es la posibilidad de hablar. ¿Y tiene usted un e-book, una tablet, un libro electrónico? ¿Ha leído alguna vez? No, pero es que yo no me imagino a los 8 o 10 mil libros que yo tengo en mi casa que no existieran y que hubiera solo 4 o 5 tabletas de estas allí en el muro blanco y vacío. Yo creo que no podría vivir, no sería tan feliz como soy, porque esos libros que están allí, y no es literatura lo que voy a decir ahora, vamos, es un poco metafórico, pero me leen a mí, me acompañan. Y cuando hace tiempo que no leo un libro de un determinado autor, de Descartes, de Kant, de Ortega, de García Lorca, me reprochan y me dicen, oye, hace mucho tiempo que no nos... Que no nos abres. No nos abres. Porque está hablando Emilio Lledó de algo muy importante, que es la carga emocional del propio objeto. En el año 92, pues, he hecho un vistazo rápido hacia atrás, recibe usted el Premio Nacional de Ensayo. Me corrige si me equivoco en la fecha, año 92, por el silencio de la escritura. En el año 93, su nombramiento para ocupar la letra L de la Academia, y en el año 94, su discurso de ingreso. Yo me he sentido muy feliz en la Academia, y creo que es una institución, es un poco, en fin, puede parecer pretencioso que yo lo diga siendo parte de la Academia, pero es una institución admirable. Y cuando piensas que entre 1726 y 1739 aquellos académicos que no tenían ordenador hicieron el diccionario de autoridades, que es una joya de la cultura europea, ¿sí? A los pocos años de la Academia se funda en 1713, pues en el 26, esos apasionados del saber, esos entusiastas, eso es el verdadero patriotismo, ¿eh? No el de las palabras vacías, el de los tópicos, de las frases hechas. Esos se empeñaron en buscar las palabras de la lengua castellana, española, organizarlas y ponerles autoridades, ponerles quién las utilizaba, si Cervantes o Lope o Calderón o Quevedo, quien fuera. Y la obra, vamos, yo invito a mis compatriotas, esto suena así un poco pomposo, sí. Pero me ha salido y lo digo, a que compren, que hay ediciones del Diccionario de Autoridades escrito entre 1726 y 1739. ¡Qué delicia! Esta charla en este momento está siendo arropada por una música que sé que usted escucha cuando está en su despacho, que es la música de Bach. Le gusta mucho, sí, ¿verdad? Sí. Por cierto, ¿tienen datos sobre la palabra que más se busca en el diccionario de la RAE? Sí, lo he leído hace poco, creo que es cultura. Cultura, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y la, no, que más utiliza usted? ¿Ha echado cuentas de qué palabra repite más? ¿O por lo menos cuál le gusta? Pues una palabra que me gusta mucho es, educación. Otra, decencia. Yo creo que una de las características esenciales de nuestra cultura es que los administradores de lo público sean por lo menos decentes, porque la inteligencia, eso a veces, bueno, la inteligencia se forma obviamente, pero lo que se forma más es la ideología de la decencia, porque nosotros todos somos limitados, tenemos nuestras pequeñas fronteras, y lo que hacemos individualmente pues trasciende solo a nuestro propio yo, valga la expresión, pero lo triste, y por lo tanto, si nos equivocamos, pues bueno, es una equivocación chiquitita. Lo malo es el imbécil que tiene poder, el corrupto que tiene poder, el indecente que tiene poder, porque está influyendo en su vida, en la mía, en la de mis hijos, en la de mis amigos. Eso es gravísimo, y hay que evitar que esa indecencia domine, controle nuestras vidas. Podemos cometer algún acto indecente sin quererlo, pero es individual, no trasciende. Sin embargo, yo le he escuchado decir cosas muy interesantes a favor de la sabiduría social. Usted dice que España es un país con, no sé si decir sabiduría, o también incluso otorgarnos, arrogarnos cierta capacidad de inteligencia como sociedad. ¿Lo somos? Sin duda, y sabiduría. Yo he tenido la experiencia magnífica de irme al acabar los estudios en la Universidad Central, de irme a Alemania, porque no me gustaba mi país, porque quería vivir otras experiencias. Y estuve en la... fui testigo de las primeras oleadas de trabajadores españoles que iban a Alemania en los años 50, en los años 60. Yo viví todo ese periodo en Heidelberg. Vi, me amisté, es un verbo que me gusta, ya que decía palabra, porque ahora se habla enemistado. Estar, amistad, ¿no? Es amistad, muy bonito. En América Latina se utiliza más. Posiblemente, sí. Porque me amisté con los obreros españoles que empezaron a llegar en aquella época a Alemania a trabajar. La mayoría andaluces. Por eso uno de los topicazos que me repugnan es cuando se habla de la pereza andaluza, de que solo el andaluz solo vive para... Esos muchachos de Jaén, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, que llegaban allí sin saber que habían nacido con un no de plomo en la cabeza. Y yo les di clase de gramática alemana a ellos, y lo he dicho alguna vez, a quienes nadie había enseñado la gramática española. Emilio Lledó regresa a España siguiendo unido al mundo académico, primero en el Instituto de Valladolid y después en las Islas, en la Universidad de La Laguna. Tengo una anécdota que no puedo por menos de contar, que conocíamos mucho en Valladolid a Miguel Delibes, porque lo habíamos conocido en Heidelberg, él estuvo allí dando una conferencia en el Departamento de Literatura de Filología Románica. Entonces le dijimos a Miguel Delibes, en una conversación, charlando con él, dijo: he sacado la cátedra de la Universidad de La Laguna. La Laguna, está tan lejos. Y me dijo Miguel Delibes: ¿lejos? ¿De dónde? Que me pareció maravilloso. Por cierto, como estamos hablando del sistema educativo, me ha llegado una pregunta a través de las redes sociales. Javier Hernández, @surtidos, pregunta si está de moda la filosofía y si puede tener un hueco en el sistema educativo. La filosofía no solo está de moda, es algo esencial en la vida. Todos somos filósofos. La primera línea de uno de los libros famosos de la historia de la filosofía, de un señor que se llamaba Aristóteles, dice la primera línea de la metafísica de Aristóteles, dice que todos los hombres eran machis, bueno, antropoi, ¿no? Todos los seres humanos tienden por naturaleza a entender, a mirar, o sea, todos somos filósofos. Y una, y el abandono de la, y el no cultivar la filosofía, el no cultivar el pensar en el lenguaje, es una muerte de la inteligencia. La filosofía no es esos señores ahí que andaban por un mundo extraño. La filosofía es la conciencia crítica de un tiempo, de una época. Es saber quién nos dirige, qué ideales tenemos, cómo nos educamos, quién nos manipula, quién nos ilumina, quién nos da luz, quién nos sumerge en la tiniebla. En ese momento, en ese retrato... Eso es filosofía. Eso es filosofía. Y en ese retrato que está haciendo usted de la filosofía, que es una gran reflexión sobre lo que nos rodea, ¿en qué punto queda la experiencia? ¿Tendemos en el tiempo presente a menospreciarla? Nos menospreciaríamos a nosotros mismos, pero creo que sí, creo que es un error grave de las autoridades que organizan nuestra academia, quiero decir la vida académica, quiero decir la vida universitaria, quiero decir la vida escolar, el que se olvide esa tradición de historia de la filosofía, la lucha por entender el mundo, por asimilarlo, por transmitirlo, por interpretarlo. Que en el fondo es lo que somos. Por supuesto. Nos pasamos la vida dando vueltas a lo que por somos, supuesto. La función que tenemos aquí. Entre el apocalipsis y la anuencia, ¿dónde deberíamos situarnos? Porque es tan fácil polarizar, ¿verdad? No, pero apocalipsis nada. ¿No? Lo que pasa es que hay que tener esperanza. Lo que ocurre es que, verá, cuando yo era profesor, después he sido profesor 11 años en la Universidad de Barcelona, fueron años muy interesantes para mi propia vida, y bueno, pues creía que alguna vez este país esperaba, mejor dicho, vivíamos en la esperanza. Y lo que me deprime un poquito, solo un poquito, es que ahora estamos en el territorio de la esperanza y nos están haciendo cosas desesperanzantes. Y esto es la responsabilidad de estos desesperanzadores. No sé si la academia nos permitiría estas palabras, pero me parece grave que no se den cuenta de la responsabilidad que tienen. A lo mejor hay que prolongar el territorio de la esperanza, a lo mejor necesitábamos esperar más tiempo. Sí, es triste, pero no queda más remedio que seguir esperando. Pero es que yo pensé que en estos 30 años, qué duda cabe que se han conseguido cosas. El pueblo de mis padres, cerca de Sevilla, Salteras, cuando yo iba allí a curarme el hambre de Madrid, que me mandaba mis padres a casa de mi madrina Fernanda, que estuvo casada con un tío de mi padre que no tuvo hijos, y yo fui el hijo que ya no tuvo. Los únicos que estudiaban el bachillerato eran unos cuantos jovencitos, 10 o 12 si acaso, de familias pudientes. Hoy en ese pueblo hay un instituto de enseñanza media, hay 3 escuelas, si no me equivoco, 4 de primaria, hay un centro de mayores, hay una biblioteca pública, etcétera, etcétera. Yo no he visto más riqueza ni más capacidad y ganas de aprender que esos campesinos andaluces y esos jóvenes andaluces que yo viví en la época de su emigración y hasta cierto punto de mi emigración. En esta recta final ya de la conversación le tengo que pedir una pequeña reflexión sobre Grecia. Es un poco extraño, ¿no?, que la crisis se haya cebado desde una concepción geopolítica precisamente en Grecia, ¿no? Es como... Es una paradoja extraña, compleja. No, a veces yo me paro y trato de pensar, bueno, sí. Qué crueldad del destino, ¿no? Es bonita lo que dice. Y a mí se me había ocurrido también, pero no, porque, quiero decir, es que es lógico. Cualquier persona con sentido común piensa... sobre todo yo, que soy filólogo clásico, que puedo leer griego y que he leído textos de la República de Platón, en donde se dice que la característica del político es la decencia y que si es un indecente tiene que apartarse de la política, pues eso me hace seguir pudiendo dialogar con esos que escribieron esas cosas, ¿no? Y hay un texto también de la cultura griega filosófica que no sé, que los políticos no pueden tocar el oro ni nada de plata, porque su ser es tan entregarse a los demás que a lo mejor no son felices a fuerza de entregarse a los demás. Claro que el entregarse a los demás da un motivo de felicidad. Eso está dicho a lo largo de esa cultura que ahora vemos en este contraste triste. Claro, me da la sensación, haciendo un pequeño diagnóstico, que hemos virado la atención de un dios a otro y entonces el dios ahora es el dios de la economía y ese es el gran peligro. ¿Ha sido eso, Emilio? Enorme, enorme, sin la menor duda. Sin la menor duda. A mí me parece. El otro día hablaba con una persona conocida mía, muy progre, el otro día, hace ya unos meses, y estaba feliz porque sus hijos se iban a dedicar a asesores financieros, lo cual es una profesión muy respetable, pero que aquel hombre tan, comillas, en fin, de izquierdas, progre, estuviese orgulloso. Y yo le dije, ¿por qué no estudian arqueología clásica, o filología griega, o filosofía, o anatomía? No, estaba feliz porque iba a estudiar financierismo. Emilio Lledó, siempre que cita a Machado. Yo creo que, como soy defensor de la educación para la ciudadanía, creo que el libro de texto de la educación para la ciudadanía sería el que los jóvenes estudiasen, leyesen, comentasen con profesores que amen lo que enseñan, el Juan de Mairena de Machado. Porque ahí se dice, entre otras mil cosas, o muchas cosas, se dice que si le hablásemos a Platón, a los campesinos, a lo mejor piensan los señoritos que se reirían de nuestra barba. Dicen, no, eso es una equivocación. Ese pueblo está deseoso de que le den cultura, de que le den inteligencia, de que le den posibilidad de interpretar. Once upon a different light, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. No obstante, y a pesar de lo que hemos dicho, seguimos confiando en este país, ¿verdad, Emilio? Sin duda también. Vamos, sin duda. Por favor. Somos un gran país. Pero sin la menor duda, lo que pasa es que tenemos que transformar muchas cosas importantes, no obsesionar solo con ganarse la vida. Hay que obsesionar con el aprendizaje de la cultura. Hay que culturalizar, en el sentido más hondo de la palabra. Hay que liberarnos, tenemos que liberarnos de frases hechas, de palabras vacías que utilizamos. De clichés, de ideas preconcebidas. De ideas preconcebidas. Yo voy a decir una cosa más. Y dejemos que fluyan las emociones, que siempre son positivas. Bueno, nos sí. Ayuda a conocernos mejor, claro, ¿verdad? Claro, es que somos los seres humanos, somos lenguaje y sentimientos. Estamos engarzados en esos dos hilos. Emilio Lledó dice, somos lo que decimos y pensamos. Claro. Eso, no hay más. Le voy a entregar un sobre. Dentro hay una pregunta. Le ha dejado un invitado anterior y es para que usted... Ábralo, sí. Así, me mira con cara de susto, como si le fuera... Estará, ¿no? Sí, está. No sé qué dice. ¿Cuál es el momento más mágico que has vivido? Qué pregunta tan bonita. Pues el momento más ilusionante fue aquel en que, contra viento y marea y contra todos los pronósticos, saqué la cátedra de la Universidad de La Laguna. Porque no lo esperaba. Y porque he sido tan feliz enseñando que yo creo que la magia, lo mágico es lo que compagina la realidad con el sueño. Pues bien, en la cátedra de La Laguna, con la que empecé a enseñar en la universidad, pues se unía un poco mis sueños y mi posibilidad de realizarlos. Según le escuchaba, me recordaba usted a esta película, como era el curioso, misterioso caso de Benjamin Button. Puede ser que uno va cumpliendo años hacia atrás, pues nada, lo siguiente es ser maestro. Sí, y pues, después ser un niño. Claro, es que si la reencarnación existe, me encantaría ser maestro. Profesor, ¿nos rescata? Bueno, ante esa pregunta tenemos que suponer que estamos perdidos, porque el rescate implica una pérdida previa, ¿no? Nadie es rescatado si no está perdido. Y yo creo que un poco perdidos estamos. Estamos porque hay, lo acaba de decir en la presentación, hay una, aunque no vayamos a hablar de Grecia, yo voy a hablar en este momento, voy a hablar de Grecia, pero de otra Grecia. Y en los textos clásicos griegos se decía, en las leyes de Platón, en la política de Aristóteles, que hay como tres niveles distintos. El primero es el cuidado de la psique, del alma, de la mente, como queramos llamarlo, de lo que somos. El segundo nivel es el cuerpo, porque somos naturaleza, somos mamíferos, como los otros mamíferos. Y el tercero y último lugar es la riqueza, el dinero, los bienes. Una nación, un país, un mundo que interfiere esos tres niveles y pone la economía, pone el dinero como el bien supremo, es un mundo perdido, un mundo aniquilado, un mundo sin esperanza. Por eso yo alguna vez he pensado que la memoria para recobrarnos, para rescatarnos, la memoria es fundamental. Yo creo que no hay futuro nunca en la existencia humana, en la vida humana, si no ponemos la memoria por delante. ¿Cómo iba a vivir? Lo digo esto porque estoy oyendo con tanta insistencia la memoria. Hay que olvidar porque se abren heridas, que se van a abrir heridas. Lo que abre heridas es el silencio. Lo que mata es el querer olvidar, el olvidar de hecho. Si yo esta mañana me hubiera levantado, porque somos memoria, porque somos lenguaje. Si yo esta mañana me hubiera levantado y no supiera quién soy, si no tuviera la memoria, no la memoria antigua, vieja memoria de mi vida, ¿no?, sino la memoria inmediata de ayer, que sabía que tenía que venir aquí, pues, o sea, somos realmente memoria. Y nuestro cuerpo nos acusa esa memoria. Yo tengo aquí una pequeña cicatriz que me hice cuando niño, en la mano, y bueno, pues el cuerpo conserva, mantiene, agarra lo que hemos vivido. No digamos la mente, no digamos la inteligencia. ¿Y por qué quieren que olvidemos las cicatrices? Pues yo creo, porque ahora tenemos muchas cicatrices. Enormes, enormes. Pero si solo fueran cicatrices, lo que no se puede hacer con el olvido, las hacemos paradójicamente sangrar. Y yo he pensado alguna vez que esos obsesos de la desmemoria, esos obsesos del olvido, es una forma de justificar cualquier vileza, cualquier estupidez, cualquier maldad, cualquier crimen del presente, con la esperanza de que nunca será recordado. Y eso es, yo creo, una muerte de la sociedad, una muerte de la cultura, una muerte de la persona. E insisto, hay que poner, se habla tanto de economía, de los mercados, ¿no?, de la bolsa o la vida, ¿no?, la bolsa o la vida, la bolsa o qué, ¿no? La bolsa no es la vida es algo totalmente distinto. Y tiene que ir, yo creo, en ese primer nivel de cultivo, que es la educación. Lo que el ser humano es lo que la educación hace de sí mismo. Pero esa educación, los griegos, en este sentido hay que volver también a ellos, a esos griegos, que en el fondo nos legaron todo lo que somos, todo lo que somos. Pues cuando yo leo, y no por deformación profesional, pero cuando leo los clásicos de la filosofía política griega, me doy cuenta de la frescura, de que hoy es siempre todavía, de que ese siempre, de que están siempre vivos, que están siempre en el hoy. Y, por ejemplo, pues hay un texto famoso de esos inicios de la filosofía política en la cual se dice, en el texto ese se dice que que la obsesión por la riqueza, la obsesión por la economía, la obsesión por la avaricia, por el dinero, valga la redundancia, porque dinero y avaricia suelen ser juntos, pues corrompe el alma, corrompe la mentalidad de los seres humanos. Naturalmente que somos naturaleza, que tenemos que vivir en un mundo determinado que nos exige respirar, que nos exige el alimento, etc. Pero eso, el ser humano no es eso. A mí, y volviendo a los griegos, y no quiero contradecir, los griegos descubrieron que había, es algo que me ha interesado siempre mucho, que había los elementos, el agua, el aire, el mar, ¿no? Los ríos, el fuego, y que si eso desapareciera, alguna vez lo he recordado, imagínese que dijera mañana no habrá aire, mañana no habrá agua, nunca más habrá agua, la naturaleza desaparecería. ¿Qué nos importa ya la tecnología? ¿Qué nos importa ya todos los progresos que hemos hecho, indudables, en la instalación en el mundo? Pues bien, paralelamente a esas palabras elementales, como el agua, el aire, el fuego, la tierra que nos alimenta, la tierra que nos sostiene, la tierra que somos, porque también somos tierra y agua, pues al lado de eso, la cultura, esa cultura griega, ahora convertida solo en la palabra Grecia, por desgracia, convertida en un tema de economía, qué pobreza, qué empobrecimiento, pues esa cultura descubrió que al lado de esos elementos imprescindibles, como el aire, la tierra, el agua, hay otros elementos que se llaman la bondad, la justicia, la verdad, el bien, que eso me temo que hoy podría sonar como utópico en absoluto. El que piense que eso es una utopía, el que piense que eso no es un futuro, el que piense que naturalmente que no tenemos verdades absolutas, ni bienes absolutos, ni justicias absolutas, pero hay que tender a eso. Por eso en esa foto que he visto ahora al entrar de estos señores que están ahí del G20 o el G40, no sé qué G es, pues si en alguno de ellos hay una sombra, usted ya me lo ha dicho, de amigantes o amegoides, que tiene que ver con mangantes, ¿verdad? Pues más vale que desaparecieran de ahí, ¿no? De la vida, pobre, no somos quienes para condenarlos a nada, pero sí que no nos manden. Porque si piensan que están en el poder para aprovecharse de ese poder, para aprovecharse ellos y sus clanes o sus pequeñas oligarquías. Yo alguna vez, y entre paréntesis, he pensado que estamos en una oligarquía democrática o en una democracia oligárquica. Y yo he tenido la suerte, en fin, me molesta hablar de mí mismo, pero uno tiene su propia vida y sus propios recuerdos. Yo he vivido una época que poca gente ya en este país ha vivido, que es la guerra civil. Yo he sido un niño de la guerra civil y he visto la violencia, el fanatismo, la muerte, la injusticia. Lo he vivido, es verdad, con mentalidad de un niño de 8 o 9 años. Y pensaba que eso no era el futuro, que no puede ser el futuro, que el futuro tiene que estar lleno de idealismo, aunque eso parezca hoy en el mundo actual un anacronismo. Sería triste que eso pareciese hoy un anacronismo. Y ese idealismo es un ataque, valga la expresión, a la ignorancia, a la mentira, a la falsedad, a la inconsciencia, a la desconciencia, a la desconcienciación. Estos días oía en frase de un, no sé si político, que su conciencia estaba tranquila. ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay dos conciencias, en mi opinión. La conciencia con S, porque decimos inconsciente, decimos consciente. La S es aquí. Y eso es un saber. Pero luego hay una conciencia a la que se le ha escapado la S, y que es la conciencia moral, la conciencia ética, la conciencia de comportamiento, la conciencia de la vida. Cuando hablamos por teléfono hace unos días, le pregunté a usted, Jaume, de qué íbamos a hablar, y usted me dijo de la vida. Y yo pensé, caramba, qué vaya tema, vaya tema. Y efectivamente, porque es esa vida es, tiene que ser consciente. Antes hablábamos un momento de cuál es el papel de los filósofos. A lo mejor me estoy adelantando preguntas. No pasa nada. Yo le sigo escuchándole, justamente a mí lo que me... No, pero llama, córteme. Que no. Aquí no solemos cortar cuando la gente habla como usted está haciéndolo ahora mismo, que es un placer, de verdad. A mí se me ocurría lo mismo que le he dicho al entrar, que... ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los filósofos? Solo oímos a economistas y a periodistas que sabemos de todo y no sabemos de nada. ¿Dónde están ustedes? Bueno, usted habla de vez en cuando, escribe artículos, pero ¿y los demás? Sí, bueno, yo siempre digo que no soy filósofo, que soy profesor de filosofía, porque filósofo es demasiado maravilloso. ¿Qué más quisiera yo? Que saber comunicar lo que es lo justo, lo que es lo verdadero, lo que es lo bueno, lo que es lo ideal, lo que es el futuro, lo que es la historia, lo que es la vida. Eso es lo que han luchado, por lo que han luchado los filósofos. Yo soy un profesor de filosofía, pero quizá se me ha pegado algo a fuerza de dialogar, porque qué maravilla poder dialogar con Platón y con Aristóteles y con Descartes y con Nietzsche y con Kant y con Hegel y con Pérez Galdós, ¿no? Y bueno, y con cualquier otro de los grandes. O con María, o con Ortega y Gasset. O con Ortega, o con Machado, o con Lorca, ¿no? O con Espriu, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla poder dialogar. Y con esto contesto a la pregunta suya, ¿qué hacen los filósofos? Bueno, yo digo que soy profesor de filosofía, pero me siento un hombre de mi tiempo. En realidad no sé cuál es mi tiempo, porque como ya tengo un tiempo un poco largo detrás de mí... No hay tiempo. No hay tiempo, no. Repito, hoy es siempre todavía, ¿no? Es una expresión maravillosa. San Agustín, hay que vivir el presente del presente. Exacto. Hay que vivir del presente y en el presente, pero al mismo tiempo sabiendo lo que hemos sido. Un pueblo que olvida, se ha dicho muchas veces, lo que ha sido su historia, está condenado a repetirla y además grotescamente. Por eso yo me opongo radicalmente, mi mente se opone radicalmente al cultivo de la desmemoria. El cultivo de la desmemoria es la muerte. Y por eso soy defensor... ¿por qué no? Digo lo que pienso y debo decir lo que pienso. Soy defensor de eso que ahora creo que está deteriorado, que se están quitando lo que está, que no está de moda porque es ideologizante, que es la educación para la ciudadanía. Eso es fundamental. Es educación para la solidaridad. Terror. Esto es el terror. Claro, porque es mucho mejor, pero sin embargo... Lo peor de lo peor. Sin embargo, muchos de los apóstoles de la no educación para la ciudadanía son sectarios y pertenecen a sectas, ponle muchas comillas, sectas, ideologías que están continuamente educando, en mi opinión, mal educando. Porque la educación es libertad. La educación es posibilidad. Y si de pequeño, lo he pensado bastantes veces, incluso lo he escrito, pero en fin, lo repito ahora, yo creo que uno de los grandes descubrimientos de estos del siglo pasado ha sido los reflejos condicionados de Pavlov. sino eso de la historia esa tan maravillosa del perro que suena la campana y aunque no le pongan alimento ya, como le han acostumbrado a ponerle alimento en el momento en que, junto con la campana, cuando suena la campana y no hay alimento, segrega jugo gástrico. Pues eso es para la educación un ejemplo maravilloso de la no educación. O sea, si de pequeños nos meten en la cabeza unos reflejos condicionados, una serie de palabras vacías, una serie de conceptos vacíos, una serie que a los que respondemos después automáticamente, nos han privado de la posibilidad de pensar. Pero hoy, profesor, recortan en educación, recortan en ciencia y recortan en casi todo. A mí me parece un disparate, porque se podría recortar en otras muchas cosas, pero un pueblo que se abandona en la educación, yo creo mucho en la enseñanza pública y en la igualdad de la enseñanza. En el momento que haya distintos niveles de enseñanza, distintas formas de colegio, colegios no me gusta nada la palabra excelencia, colegios de excelencia, pero excelencia, ¿eso qué es? ¿Qué es la excelencia? ¿Qué es la excelencia? Palabra de moda, por cierto. Palabra de moda, como tantas otras. Una de las frases que me llama la atención es con la que está cayendo. ¿Pero qué está cayendo? Con lo que están haciendo. Eso. Lo que nace es... Ve cómo necesitamos filósofos. Pero no me ha contestado. ¿Dónde están? Pues no lo sé, supongo que dando sus clases, trabajando, los profesores de filosofía. Ya le digo que ser filósofo es una cosa muy seria. Con lo que está cayendo, no, con lo que están haciendo. Claro. Hay una gran diferencia, ¿eh? Claro, claro, claro, no cae nada, no cae más que el agua de la lluvia, la nieve y las bombas. Pero las bombas no caen, las bombas nacen, las bombas se producen, las bombas surgen de la tierra, aunque caigan del cielo. No cae nada. Y es una frase que lo escucho continuamente, con la que está cayendo, pero ¿qué es eso de lo que está cayendo? Y que tenemos que tener responsabilidad, dicen algunos políticos, pero ¿qué es esa palabra? Responsabilidad es respuesta a unos problemas, pero respuesta de verdad. El político que no se dé cuenta, es curioso que también en esa Grecia, que hoy es tan problemática como nación hoy, en esa Grecia nos decía... Uno de sus grandes, porque inventaron la tragedia, la comedia, la física, ¿no? Pues uno de sus grandes decía que si no nos educamos en esa entrega hacia los otros, el político, el spoudaios, el hombre decente, tiene que apartarse de la política. Y es tanta la intensidad de esa decencia que se plantea en algún texto famoso y hermosísimo, si los políticos pueden ser felices, sobre todo los políticos, porque su ser es darse a los demás. Y el que no se dé a los demás no puede ser político. ¿Y lo hacen? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso... Por eso, claro, nos inunda la corrupción, ¿no? Eso de que el otro día hablando con unos amigos, yo insistía un poco, porque uno hay que procurar no ser corrupto, ¿no? Puedes cometer algún error en tu vida, pero tú no puedes, porque la corrupción no es solo corrupción de las cosas, corrupción del dinero, corrupción de la avaricia, la monstruosa corrupción de la avaricia, ¿no? Sino la corrupción de la mente. De la conciencia, lo que decíamos antes, de la conciencia que te corrompe la conciencia. Y tú ya no sabes quién eres. Por eso, toda la estupidez que hagas, todo el egoísmo que hagas, toda la avaricia que cultives, te aniquila. Te aniquila también por dentro, pero lo malo es que esa aniquilación por dentro te hace inconsciente de una aniquilación por fuera. Profesor, ¿cómo se siente, se encuentra una persona... como usted, con la cultura que tiene, cuando sabe lo de Bankia, cuando sabe lo de Carlos Díbar, cuando sabe de las miles de familias enteras desahuciadas. ¿Cómo se siente usted? Bueno, me siento muy mal. Me siento muy mal y me siento sin esperanza. Porque sobre todo hay justificadores, ya que hablaba antes Jaume de los intelectuales, hay justificadores de estas ayudas a los banquias, etcétera, ¿no? De estas corrupciones, hay justificadores, ¿no? Entonces, esa justificación indica un retorcimiento de la mente, una depravación de la mente. Y eso, una sociedad saludable, una sociedad normal, no hay que pedir excesos de... No, una sociedad saludable, insisto en el adjetivo, tiene que evitarlo radicalmente. Porque hay, como digo, justificadores de esas, bueno, banquiosos, ¿no? Etcétera. Y entonces, por eso, y tenía razón Jaume cuando me preguntaba, que yo, bueno, jugaba, eso que yo no soy filósofo, es verdad, me gustaría, intelectual, la palabra intelectual tiene muy... un matiz así como un poco, bueno, los intelectuales como seres apartados del mundo, cosa que no es verdad, pero es fundamental que exista gente que piense y que comunique ese pensamiento, porque entonces, si no, vendrán los hechiceros, los farsantes, los mangantes y toda esa morralla nauseabunda del submundo intelectual a pregonarnos lo que tenemos que pensar, a justificarnos los banquiasos, a justificar una serie de corrupciones que no... Porque, claro, dicen algunos... El otro día hablaba con un ex político, no es amigo, sigue siendo amigo, y me decía, bueno, no, es que no hay reglas sin excepción. Pero lo malo es cuando las excepciones son tantas que ya no hay regla. Y lo que tenemos que luchar es porque haya reglas. Y las reglas son un poco algo de eso que decíamos al principio. Un cierto idealismo. Las grandes, un idealismo de la justicia, de la verdad. Y la verdad, como decía nuestro Machado, la verdad se hace camino al andarla. Y por eso a mí siempre me ha gustado mucho la palabra griega método. Método parece que la necesitamos para, bueno, el método científico, el método filosófico, el método analítico, el método económico. La palabra método en griego, los griegos, aquellos, supongo que estos también, lo sentían como estar en el camino, metajodos, estar en medio del camino. Y la vida, eso que hablábamos el otro día por teléfono, la vida es un camino que se hace al andar, pero que se hace al andar sin descarríos, sin desvíos, sin yendo por cauces en donde sientas una cierta solidaridad con las personas que te acompañan, con las personas que forman tu tiempo. Por eso es tan hermoso el texto aristotélico que dice que uno tiene que quererse a sí mismo, que el principio de las relaciones afectivas, es muy bonito porque no tiene que ver nada con el egoísmo, el principio de las relaciones afectivas que tengamos con los demás empieza por la relación que tengamos con nosotros mismos. Pero si yo soy un indigno, si yo me tengo que sentir digno, yo tengo que mirarme en el espejo de mí mismo para reconocer en el amigo, el texto es griego, un otro yo. Porque el amigo es otro yo, un heteros autos, un alter ego. Como ahora no están las lenguas clásicas de moda, lo digo en griego, heteros autos, y en latín, alter ego. Que, por cierto, que menuda lección, el olvido de, esa, de esas sí, lenguas. Sí. Profesor, la gente de mi generación, supongo que también la suya, nuestros padres nos decían... Hay que ser decente, hay que ser digno, hay que hacer el bien. Estudia, trabaja, sacrifícate y vivirás mejor que yo. ¿Qué le dice usted hoy a los padres que no pueden decir esto mismo a sus hijos? porque saben que sus hijos podrán ser decentes, trabajarán muchísimo, se sacrificarán muchísimo, pero vivir mejor que sus padres a lo mejor no. Bueno, pues a pesar de todo, no hay que renunciar a esos ideales que acabas de exponer. Yo sé que, además, yo soy optimista a pesar de todo. Creo que con la educación, con una educación en libertad, eso es fundamental. La recortan. Pues es un crimen, es un crimen. Y yo he tenido la suerte de vivir muchos años fuera de esto que se llama España, de mi país, que duda cabe, de mi lengua. He tenido la suerte de vivir y he visto la potencia que ha tenido la enseñanza pública en países como Francia y como Alemania, por ejemplo. Allí no hay colegios de excelencia, porque la enseñanza procura ser toda excelente. Yo lo he vivido en mis hijos, ¿no? Y aunque yo tengo una experiencia maravillosa, pero la he contado tantas veces y no la voy a contar aquí, pero otra vez, pero sí referirme a ella, porque el primer maestro que yo tuve era un maestro de la República en un pueblecito cerca de Madrid que se llama Vicálvaro, y que la manaza feroz, monstruosa de las inmobiliarias lo ha convertido ya en un barrio de Madrid. Pero antes era un pueblo alejado, alejado, 14, 15 kilómetros de Madrid. Y allí tuve un maestro de la República. Yo lo veía como, lo he dicho, es que me siento como un deber de hablar de mi primer maestro. Y este, don Francisco, que así se llamaba, nos enseñaba la libertad. No nos enseñaba asignaturas, ni nos enseñaba matemáticas. También, claro, pero yo conservo, yo tengo una buena biblioteca, no de libros de calidad, de ediciones primeras, no me ha interesado nunca, una biblioteca de trabajo. Pero la joya de mi biblioteca es un cuaderno que conservo con mi firma, una firma así muy curiosa, muy infantil, Emilio Lledó, Vicálvaro, 1938. Y en ese cuaderno hay muchas páginas en donde don Francisco nos preguntaba por sugerencias de la lectura. Imagínate a qué nos podía sugerir un pasaje que hubiéramos leído. Pues eso era la creación de la libertad. Y este maravilloso, inolvidable, mi primer gran maestro, yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros, sobre todo en Alemania, de filología clásica, de filosofía, etc. Pero ese primer maestro nos enseñaba, como digo, la libertad, nos enseñaba el abrirnos a un mundo en donde no fuera posible la fanatización. Pero ese maestro era un ejemplar vivo de la institución libre de enseñanza, que duda cabe, y de la obra de Giner. Por eso me sorprende. Yo tengo de Giner de los Ríos unos cuantos volúmenes que encontré en una librería de Viejo de la edición que se hizo en los años... Empezó en el 16, poco después de su muerte, y se paralizó ya con la guerra. Y a mí me sorprende que, me sorprendió la lectura, hay antologías, etcétera, pero que no se haya hecho a partir del 75 una edición completa que estaba ya en marcha, iban a ser 20 volúmenes, y no sé si llegaron casi, de las obras de Giner de los Ríos, cuyo lema fundamental es que yo lo he leído con esos tomos que tengo, y algunos otros, y escrito sobre ello, cuyo lema fundamental es la libertad de la educación. Porque si tú comprimes con esos reflejos condicionados la mente de los seres humanos, la mente de los niños, cuando está tan fresca la frescura de la inocencia, la maravillosa inocencia, por mucho que los instintos de defensa, que también existen, qué duda cabe, pues esa educación es, como digo, en la libertad, es fundamental. ¿Por qué a algunos les molesta lo público? les molesta lo público porque son partidarios de una sociedad clasista, de una sociedad, y hay un, y es verdad que la igualdad es un problema serio, importante, porque algunas veces hablando con alguien que no tiene que ver el nivel económico ni cultural, tú te das cuenta que no te puedes entender con esta persona, aquella que está, a lo mejor él tampoco te entiende a ti, pero la lucha por la igualdad es la esencia de la sociedad. En el momento, yo el otro día lo pensaba y creo que lo escribí, me sorprendía el que se predique continuamente la libertad de los padres para escoger los centros donde educar a sus niños, pero ¿qué libertad es esa? Y los de los barrios más abandonados del país, de las ciudades, también pueden ser libres, ¿eh? Pueden escoger esos colegios elegantes y ponerle muchas comillas, ¿no? Donde aprenden a jugar al golf y esgrima y otras excelencias, ¿no? Pueden escogerlos también, los padres de las barriadas modestas de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, pueden ser libres. Es un mito absurdo, un mito absurdo. Es el dinero lo que está marcando la diferencia. Y esa diferencia marcada por el dinero, yo creo que es, sobre todo en los niveles de la educación, es una enfermedad social gravísima. Una enfermedad social gravísima. Y el poco dinero que tenga un país, el poco dinero que pueda ahorrar, cuando se puede ahorrar mucho, porque yo no los he visto, pero creo que hay ciudades, en distintas ciudades de España, ciudades de las ciencias, sí, ciudades de no sé qué, y no sé qué mágica. Y bueno, y ¿qué necesidad había? Como el famoso ejemplo de, creo que era Juan Ramón Jiménez, no estoy seguro, que un poeta le entregó un soneto que acababa de hacer un joven poeta, y Juan Ramón Jiménez con una cierta, bueno, comillas, cuerda, dijo, ¿y qué necesidad tenía usted de haber hecho este soneto? Pues bien, ¿qué necesidad tenían ustedes de haber hecho estas ciudades de las ciencias, estas cosas apoteósicas? Claro, había una necesidad. Haciendo esas ciudades de la ciencia, haciendo esos edificios que no valen para nada, se ha enriquecido gente, ha habido los amigantes. Es que a mí me gusta mucho la palabra amigante porque tiene que ver con mangante, ¿no? Acaban lo mismo. Pues los amigantes, hay gente que se ha enriquecido con eso, aunque estés vacía. ¿Qué importa hacer un aeropuerto donde no haya aviones, ¿no? Y qué responsabilidad del político, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad? ¿Es posible que no piense en qué pensará para justificar eso? ¿Cómo habrá corrompido, ponerle comillas, y yo no soy yo quien dictamino sobre la corrupción de los demás, no soy ningún moralista, quisiera ser moralista conmigo mismo, pero ¿cómo justificarán esos desvíos, a no ser por una corrupción mental? ¿Por qué les votamos entonces? Eso sí que no lo entiendo, a no ser que estemos nosotros también un poquito corruptos. O al menos mentalmente, que no sepamos escoger, que no sepamos distinguir, y que pensemos solo en las ventajas miserables, repito, miserables, tiene que ver con miseria mental también, que podamos sacar de esos votos. Yo creo que un país no tiene remedio si no se expande otra masa ideológica, otro río de ilusiones, otro río de esperanza, otro río de justicia, etcétera, etcétera. Profesor, perdone. No, dígame. Profesor, son muchos los seguidores de este programa que casi siempre nos preguntan, ¿y qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es, primero, no votar nunca a nadie que tenga el más mínimo atisbo de convertirse en un corrupto. Es verdad que eso es difícil de saber, pero no es tan difícil. En el momento, yo creo que se ha hablado mucho, el otro día discutía con un amigo muy inteligente que está ideológicamente en otro punto distinto al que yo estoy, porque yo sé al país al que pertenezco. Yo sé muy bien a qué país pertenezco. Yo sé cuál es mi identidad democrática. mi identidad democrática se expande, rompe los niveles de este país en el que estoy, que dicen que es el mío, bueno, estoy en mi lengua, pero mi identidad democrática rompe esas fronteras. Entonces, este amigo con el que yo hablaba, dialogaba, casi discutía, me decía, no, es que el hombre es un lobo para el hombre y el egoísmo. Esa es una de las grandes memeces, y permítanme la palabra, de las grandes vaciedades del submundo intelectual, eso de los predicadores para justificar guerras, etc. El impulso del hombre, aparte de que el texto famoso viene de algo mucho más inocente que la utilización agresiva que se hace de ello, el impulso amoroso, el impulso de la amistad, el impulso del cariño, el impulso de la solidaridad es mil veces más poderoso que el impulso del odio. Pero claro, para los odiantes, para los cultivantes, amigantes del odio, eso no les conviene. Porque claro, en el momento que han sido educados de otra manera, que tienen otro poder, que tienen otras posibilidades de apoderarse de lo público, entonces, claro, los otros, los demás, los pobres, estamos totalmente perdidos. Por eso, perdidos no, casi perdidos. Por eso me da risa, si no me diera ganas de llorar, dejémoslo en risa. Cuando escucho a algunos prohombres del capitalismo en nuestro país, o ciertos medios poderosos, es decir, matricúlese usted en esta universidad, ¿por qué? Porque nada más que acabe ya tendrá su trabajo, ya la empresa le acogerá. Eso es la muerte de la vida universitaria. Hay dos textos largos, y siento no haberlos traído porque merecía la pena leerlo, uno de Machado y otro de Walter Benjamin. Uh-huh. Y el de Machado dice, este pueblo entristecido y luminoso merecía una burguesía mejor, esa burguesía corrompida por el bajo nivel de sus universidades, cita Machado, y por el pragmatismo eclesiástico, enemigo de todas las grandes actividades del espíritu. Y Walter Benjamin dice, el inocular a los muchachos durante la carrera, los que puedan llegar a la universidad, ojalá pudieran los mejores que han salido de la igualdad, ¿no? Los muchachos que lleguen a la universidad, no los puedes corromper acosándolos, acuciándolos a que lo que están haciendo allí es ganarse la vida. Déjalos que se encarnicen un poquito con el derecho romano, con la química orgánica, con la filosofía. Déjalos que se entusiasmen un poco, que ya se ganarán la vida después. Usted ha citado a Benjamin. Yo recuerdo una cita de Benjamin cuando alguien o se le pregunta qué es la revolución. Y él contesta, pues mira, es cuando todos vamos en un tren y de golpe hay alguien que activa el freno de emergencia. ¿Esto se hizo el 15M? Pues es posible. Un poco, se tiró un poco del freno. Lo que pasa es que la mano que tira del freno es más débil que el impulso de la máquina que arrastra el tren. Pero es importante. ¿Por qué algunos intelectuales, entre comillas, intentaron e intentan desprestigiar a esta gente digna, honesta, trabajadora, que salió a la calle? ¿Por qué? Se me ocurre la respuesta, y no quisiera ser demasiado contundente, y no quisiera ser injusto, porque su mente está corrompida. Porque no tienen libertad, porque las neuronas tienen que fluir, ¿no? Y cuando estamos educados en un cierto fanatismo, en un cierto sectarismo, se nos forman, y lo he dicho alguna vez, unos grumos pegajosos en la mente, y esos grumos son los únicos que nos ponen en movimiento y a los que obedecemos. Pero eso es patología social, Eso es patología intelectual, eso es patología mental. Y no sé cuál es el origen, porque yo quiero creer, este pueblo es mucho más sabio y más sano, por eso soy optimista. Cuando hablo con gente que a lo mejor no ha podido estudiar, yo he estado ahora en Andalucía y he ido al pueblo de mis padres y he visto la sabiduría, Salteras, un pueblo maravilloso en el Aljarafe. Yo soy andaluz, nací allí, lo que pasa es que no sé muy bien. De Triana. Además, trianero, fíjate. Que estoy prime carácter. Prime carácter. Lo que pasa es que no, ni hablo andaluz, ni porque a los 6 años mi padre era militar republicano, lo destinaron a Madrid y ya mi vida ha sido. Pues, pero eso mismo me ha enriquecido, porque yo he sido feliz en todos los sitios donde he estado. Y a pesar de un paréntesis al que no quiero mencionar, yo he sido muy feliz en esta ciudad. Y en Sevilla, y en Madrid, y en La Laguna, y en Heidelberg, y en Berlín, etcétera, etcétera. Profesor, antes usted ha dicho, cuando uno se mira al espejo, se tiene que ver digno. Y yo me pregunto, ¿y los que han cometido las fechorías que ahora padecemos todos, cuando se miran al espejo, ni se ven? No, ni se ven. Eso de, ahora se utiliza mucho esa metáfora de la transparencia, ¿no? Que me llama mucho la atención. Hay que ser transparente, pero sí, eres tan transparente que ni siquiera te ves, ¿no? Que la luz pasa y no se queda contigo. Estos no se ven. No se ven. No, y yo creo que la transparencia tiene que romperse con el azogue, con el espejo de la decencia. Yo creo que se debe de ser, naturalmente, que no, ya digo que yo no soy moralista y nada más lejos de eso, pero me gustaría ser decente. Y encontrarme en mi pasado, pues el mismo que fui, el mismo joven que con 20 y muy pocos años al acabar las dos licenciaturas, la del ejército y la de la facultad, cogió una maleta de cartón, que además era una maleta de cartón, y que además atada con una cuerda, siempre lo digo porque es verdad, en la frontera se me rompió la cerradura y me marché a Alemania, ¿no? Entonces, me siento un poco el mismo de entonces. Y eso, y me reconozco en el espejo, y aunque puedes haber cometido errores, haberte equivocado en algún momento, pero yo creo que todos tenemos que sentirnos dignos, porque si no, no podríamos vivir. Si no, sería espantoso el verte allí la caricatura de una especie de monstruo, monstruito, ¿no? que eres tú, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que no ve. Nos enseñan a no ver, nos enseñan a no mirar, nos enseñan a no vernos, ¿no? Y entonces actuamos en función de esos bloques mentales, de frases vacías y de deformaciones mentales, de corrupciones mentales que impiden que veamos, que impiden que miremos. Esta pregunta no se puede hacer a cualquiera. Y yo se la voy a hacer a usted, aunque usted diga que no es un filósofo, permítame que yo sí que le considere un filósofo. Por lo tanto, le voy a hacer esta pregunta porque sé que usted la va a responder con todo su saber. ¿Cómo hay que vivir? Bueno, lo contestaré rápidamente en dos partes. Primero, eso de filósofo. Vamos a dejarlo claro porque ha estado. Todos somos filósofos. A mí me parece maravillosa la primera línea de uno de los grandes libros de la filosofía, la Metafísica de Aristóteles, que empieza, la primera línea dice, todos los hombres, bueno, anthropoi, tienen necesidad de entender, todos, o sea, todos somos filósofos. Yo quiero, todos, cualquiera, interpretamos, queremos saber en qué mundo, queremos saber quién nos engaña, queremos, pero claro, para saber quién nos engaña, tienen que habernos educado en la libertad, tienen que habernos hecho fluir las neuronas, acostumbrados a dejar a las neuronas como un río, como un río de saber, de conocimiento. Pero la segunda parte, la pregunta cómo hay que vivir, no es fácil de responder, pero está ya hecha en un diálogo famoso de Platón, de cómo hay que vivir. Y un eco de esa pregunta es que se dice que la paz, en el libro primero de las leyes, se dice, la paz es una... Y ahí es la teoría del hombre lobo que hemos mencionado antes. La paz es una palabra vacía, porque todos los seres humanos están en guerra continua, dice Platón en el libro primero de las leyes. Y le dice su interlocutor, y en cada casa también hay en lucha, sí, en cada casa. E incluso entre una persona y otra de un mismo pueblo, dice también, una lucha continua. Porque, dice el texto, el hombre es enemigo de todos los demás y enemigo también de sí mismo. Pero hay una posibilidad de salvación, que es cómo hay que vivir. ¿Cómo hay que vivir para que esa lucha no nos corroa, para que esa lucha no nos derrumbe, para que esa lucha no nos eche fuera de la historia? Y la única solución es la educación en la igualdad, la educación en la libertad y el combate más decidido contra el sectarismo. El sectarismo y la fanatización. En el momento que tú has fanatizado a un individuo, lo has vaciado la mente y lo has metido, hay cuatro o cinco grumos pringosos, pegajosos, negativos de fluir, de la afluencia, ¿no? La afluencia. Pues has convertido a un ser humano en un monstruo. Y lo que los seres humanos somos es, creo, bueno, no creo yo, lo creía un filósofo muy importante, uno de los de verdad, se llamaba Manuel Kant, que lo que los seres humanos somos es lo que la educación hace de nosotros. Por eso yo defiendo la educación en la igualdad. Me parece grotesco. Grotesco, ese adjetivo, bueno, sustantivo en este caso, excelencia y excelente. La excelencia empieza por uno mismo y de otra manera. Profesor Emilio Lledó, ha sido un placer tenerle aquí en el programa Singular. Hemos de poner el punto y final a esta interesante conversación o entrevista, como usted quiera llamarle. Conversación. Pero podríamos habernos enrollado mucho más, ¿eh? Para mí no hay ningún problema. Lo que pasa es que luego nos riñen. Claro, hacen muy bien. Nos riñen porque nos pasamos de tiempo. Déjeme acabar diciéndole algo que me sale del corazón. Gracias por existir. De verdad. Gracias. Gracias a ti. I a vostès, gràcies també per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir la seva en el blog del programa tv3.cat/singulars. Gràcies. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?